A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde revisaremos un disco del año 2003 que fue el último que grabara el bandoneonista Ernesto Vaffa poco antes de su muerte el 2016. En este CD también viene la voz de Tito Reyes, uno de los últimos cantantes de la orquesta de Aníbal Troilo, que al igual que Vaffa fue el último primer bandoneón de la orquesta de Pichuco, incluso llegando a conducir esta orquesta sin la presentación de Troilo, las muchas veces que en el último tiempo el gordo caía enfermo producto de su vida bohemia. Para este CD, Ernesto Vaffa está con su propia orquesta armada para esta grabación. Oigamos primeramente un tango de Julio De Caro, tan solo instrumental, Todo Corazón. Este CD es otra de las tantas producciones del sello Melopea, adquirido por Lito Nevia para hacer un interesante trabajo de rescate de los jóvenes músicos de tango, como asimismo dejar un testimonio de las voces y las palabras de aquellos compositores que ya estaban en el ocaso de su vida, como es el caso de Enrique Cadícamo, Virgilio Expósito y tanto otro. Poca gente de tango ha venido haciendo un trabajo más interesante para el tango como Lito, que es una figura emblemática del rock argentino. Otra pista de este CD, Bafa y Reyes, un tango de los años 20 actualizado, del pianista Carlos Posada, Cordón de Oro. Recordemos que Ernesto Bafa comienza sus estudios de bandoneón a la edad de 8 años. Con el maestro Carlos Madrigal se perfecciona posteriormente. Para 1941 lo encontramos actuando en la orquesta de Héctor Stamponi. Para 1953 se lo llama Horacio Salgán para su orquesta, ya que se le iba su primer bandoneón, que era Leopoldo Federico. Con Salgán estará hasta fines de los años 50, cuando esta orquesta termina. El siguiente es un tango justamente del propio Horacio Salgán, Aquellos tangos camperos. Thank you. Veamos ahora al cantante Tito Reyes, Tito Cosme, su verdadero nombre, de ser un cantante de cafetines, cantor de esquinas en la jerga tanguera, poco a poco va siendo llamado por orquestas, hasta el momento más importante de su vida, cuando por los años 60 ingresa a la orquesta de Aníbal Troilo, orquesta que será como una escuela para el cantor, ya que Pichuco sabía darle un clima perfecto a su orquesta para cada verso, cada compás del tango que hacía el cantante. Tito murió en mayo del 2007, poco después de estos registros. Sus registros con Lito Nevia para Melopea fueron también su despedida del tango. Aquí está acompañado de Bafa para este tango de Luis Servidio y Celedonio Flores, el Bulín de la calle Ayacucho. El Bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el Bulín que la barra buscaba pa' caer por las noches a timbiar. El Bulín donde tantos muchachos en su racha de vida funera encontraron barroco y catrera, rechiflado parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente el váter allí, señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, ni el bacal de boca gosa con berretín de cantor. Cotorrito mistongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo, sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una prima que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fulero hacia el cielo de un vuelo se fue el Bulín de la calle Ayacucho. Ha quedado bitongo y fulero, ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar, y en el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía, y el bacán de la rancia alegría está seco de tanto sonar. Los registros con Nevia serán los últimos de su carrera. Reyes murió poco después de ellos, el 2007. En este CD que rotularon Bafa y Reyes cadeneando palabras, Tito coloca sus propios poemas, recitados con el fondo musical de Lito Nevia, como el siguiente título, Todo conjugaba. Las calles de tierra las zanjan yuyadas, el malmorón presente como la retama, la brisa humedosa con olor a barrio, todo conjugaba. Mi vieja y sus plantas, mi viejo y sus callos. Y de cuando en cuando, de madrugada, un tren muy lejano rompía el silencio. Todo conjugaba. La escuela y el patio, recreo y rayuela, y las trenzas sueltas de María Elena volando en el patio de la vieja escuela. Todo conjugaba. Corralón y luna, cadenero y chata, tronqueros y lanzas, arena y madera, y arriba el carrero con la boina blanca. Todo conjugaba. Y hasta el clavel rojo que en la oreja zurda Rosendo cargaba para el trueque dulce, para el intercambio de flor por mateada. Todo conjugaba. El cielo y la luna, estrellas y cosmos, yo sé que me hablaban. Hablaban y hablaban y yo no entendía porque era un niño, pero escuchaba. Todo conjugaba. Y ya de aquel tiempo se metió en mi alma el tango orillero, el de las esquinas, el de las barriadas, el tango universo que Carlos cantaba. Todo conjugaba, todo menos algo donde no hay palabras. Antes de volver con la orquesta de Bafa para esta producción de Nevia, vamos a recordar que luego, casi de 15 años, junto a Troilo, hasta su muerte, Bafa tiene una importantísima labor junto al pianista Osvaldo Berlingeri, dejando en trío con contrabajo de Horacio Cabarcos un testimonio de vanguardistas arreglos. De este trío de los años 70 se dijo, es un trío de tres músicos que suenan por 10. Recordemos a este trío con este tango de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Thank you. Volvemos al disco de Lito Nevia, Ernesto Fafa y la orquesta para este CD, un tango del propio Fafa, dedicado al creador de la Guardia Nueva del Tango, Julio De Caro, a don Julio De Caro. Thank you.